fotos. ¿Vale? Bueno, intendente, ¿qué está pasando en el Valle Fértil? ¿Hay tormentas? ¿Qué está pasando? La verdad que sí, aparecen estas avionetas que nos preocupa un montón cada vez que se prioriza la posibilidad de una precipitación cuando se comienzan a armar estas tormentas, como dije anteriormente, y aparecen los vuelos de esta aeronave y de repente desaparecen las nubes, desaparece la formación de una posible tormenta, y eso nos preocupa un montón. ¿Han podido saber de dónde vienen estas avionetas? No, eso es lo que nosotros necesitamos, el acompañamiento de los organismos correspondientes para poder llegar a la respuesta, que es esa la respuesta que nosotros necesitamos, saber qué hacen estas avionetas cada vez que se va a formar una tormenta en el departamento de Valle Fértil, que aparecen sobrevolando los cielos gallistos para disipar esas nubes y evitar la precipitación de la lluvia. ¿Han hecho presentación formal? Bueno, a ver, en la primera asamblea que se hizo en el 2024, luego se hizo una presentación de este requerimiento de la aplicación de la ley al gobierno provincial. Y luego también hemos hecho al ANAC. ANAC nos respondió que no es jurisdicción de ellos, nos dijo que es EANA, EANA, que es la Empresa Nacional de Aeronavegación, Sociedad Anónima. Hemos hecho la presentación vía mail, nos han respondido ellos de que nos piden 15 días más para poder darnos una respuesta a lo solicitado. Y la semana pasada, como intendente municipal, hice una presentación formal a la Secretaría de Defensa a nivel nacional. Además, en cuanto al gobierno provincial, hicieron otras presentaciones, Secretaría de Ambiente. Claro, a la Secretaría de Ambiente se le ha hecho una presentación hace un mes aproximadamente. Bueno, pero ayer tuvimos la grata novedad de que fuimos invitados a conformar una mesa para el tratamiento de esta situación que estamos planteando. Así que bueno, vemos un paso muy importante en ello. ¿Ha tenido la posibilidad de hablar con el gobernador sobre esta problemática? No, personalmente no. En persona no, pero sí lo hice el primer día en el 2024, cuando los vecinos se autoconvocaron y me pidieron la presencia en una asamblea. Justo en ese día yo estaba viajando a la provincia de Córdoba y regresaba el día martes a la madrugada. Entonces a los vecinos les pedí que ese día lunes yo no podía estar, pero que sí iba a estar el día martes. Entonces me reuní el día martes con los vecinos y los vecinos pidieron la presencia de las autoridades provinciales. De inmediato me retiré o me alejé del lugar donde estábamos, que era el Salón Municipal de Cultura. Hablé personalmente con el señor gobernador telefónicamente y el señor gobernador al otro día envió al ministro de la Producción y al secretario de Ambiente, que fueron quienes en su representación llegaron a Valle Fértil ese miércoles, y tuvimos nuevamente la siguiente asamblea con los vecinos del departamento. ¿Esto ha sido algo que ha generado un gran debate a raíz de ciertos estudios que en su momento se hicieron y que determinaban que las naves en realidad no interferían con las tormentas? ¿Ustedes en ese sentido incluso han estado expresando que se han sentido tratados de locos? Bueno, a ver, claro, lo que pasa es que, a ver, la mirada o la parte técnica o científica para algunos demuestra de que esas aeronaves no emiten ningún tipo de químico que modifique o que altere la situación climática. Ahora la pregunta es, ¿por qué se disipan las nubes cada vez que se ven estas avionetas sobrevolando los cielos gallistos? Y entonces, ¿por qué sobrevuelan los cielos gallistos estas avionetas cada vez que se está formando nubes para llover? ¿Solamente avionetas o han detectado también los cañones? No, solamente avionetas. ¿Queda en evidencia que estas avionetas, tras pasar, cambia todo el ecosistema del Valle Fértil? Correcto, sí. Correcto, sí, es así. ¿Han notado algún efecto también en la salud de los vecinos? Bueno, ahí lo estaba diciendo el ingeniero Sánchez, que nosotros también hemos pedido en esa comunicación que le hicimos al secretario de Ambiente, por favor, la acción para que hagan los análisis correspondientes desde la Secretaría de Ambiente de la provincia de San Juan, tanto a las plantas como al suelo y a las aguas de las vertientes del departamento. Gracias. No, gracias a ustedes, la verdad que de corazón. Muchas gracias.